A continuación, le damos la palabra a Laura Donají, que es parte del Comité Ejecutivo del SUTUACM. Buenos días. Ante la amenaza institucional de rescisión de la relación laboral del profesor Alberto Benítez con la universidad y en un contexto progresivo de despidos injustificados por parte de la administración de la doctora Esther Orozco y ante el interés que ha mostrado la comunidad universitaria ante esta situación y por ser un caso de represión de la disidencia pública, injusticia, arbitrariedad, abuso de poder e ilegalidad, hemos decidido hacer público todo el proceso administrativo y jurídico del académico, sus causas y consecuencias. El viernes 4 de noviembre, durante la sesión plenaria del Consejo Universitario, el abogado general de la universidad declaró que la rescisión de su contrato había sido llevada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dando a entender que la rescisión había procedido. Lo primero que queremos informar es que el profesor Benítez no ha sido notificado formal ni legalmente de la presunta rescisión de su relación laboral con la universidad. Incluso ha dado clases normalmente hasta el día lunes 7 de noviembre y el día 4 del mismo asistió con facilidades sindicales a la toma de protesta de la coordinación ejecutiva de la cual forma parte como secretario de organización suplente. Todos los trabajadores tenemos derecho al debido proceso legal, a la certeza jurídica y al resguardo de nuestros derechos humanos, laborales, individuales y colectivos expuestos, en la Constitución, la Ley Federal de Trabajo y en nuestro contrato colectivo. Ni los comunicados de prensa, ni los oficios o actas administrativas, ni declaraciones en el Pleno del Consejo Universitario, ni siquiera el acto de entrega de una notificación sin firma del trabajador ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje son motivos ni procedimientos adecuados ni actos jurídicos válidos para considerar a un trabajador despedido. Lo único que demuestran tales acciones es encono, premura institucional, dolo contra el trabajador e irresponsabilidad. De estos actos solo se puede concluir que existe acoso laboral, desconocimiento de los procesos legales, total atropello de los derechos laborales y humanos. Por lo anterior, rechazamos enérgicamente el despido del profesor Alberto Benítez y el acoso laboral que impera en la institución. Solicitamos se establezca de manera inmediata la relación bilateral y la devolución inmediata de las cuotas sindicales que han sido retenidas por más de un año de manera arbitraria y ilegal por la administración de la universidad. Y exigimos el respeto irrestricto al contrato colectivo de trabajo por la coordinación ejecutiva del sindicato, secretaria de organización.